un trabajo grupal evolutivo genuino. No se genera desde la teoría y su plataforma teórica muere en un techo doctrinario que no deja de ser teoría también. Un trabajo grupal evolutivo, cualquiera sea el impulso que lo esté gestando, porque un trabajo grupal evolutivo puede ser la expresión externa de un grupo interno, puede ser la expresión externa de un trabajo interior relacionado a los espejos, a los centros intraterrenos. Un trabajo grupal evolutivo puede estar relacionado a bases de trabajo extrasistémicas o extraterrestres. Un trabajo grupal evolutivo puede estar impulsado y ser la representación de distintos elementos de la vida cósmica y de la vida solar. Entonces, un trabajo grupal evolutivo puede tener muchísimas reverberancias y muchísimos matices en su expresión externa. Pero lo que no puede faltar nunca en un trabajo grupal evolutivo es la expresión de un nuevo patrón de vida, de un nuevo patrón de conducta, de un patrón de vida y de conducta acorde al ciclo de expresión que la humanidad y el planeta necesitan manifestar. Por más que un trabajo grupal quisiera ponerse al servicio de cuestiones y de hechos que estén relacionados a toda esta temática extraterrestre, intraterrena, esotérica, ocultista, que traten de darle un tinte cercano a estas expresiones, lo único que va a hacer que ese trabajo grupal evolutivo tenga vigencia es precisamente que él esté en condiciones de expresar un nuevo patrón de vida, un nuevo patrón de conducta. Si eso no se logra, la generación de energía estuvo sencillamente restringida al plano mental y al plano emocional terrestre.